Atención, atención, atención, atención, atención. ¿Qué llegó? Impulso. Señores, tengo una mujer que no me quiere ni atender. Señores, tengo una mujer que no me quiere ni atender. Qué manera de proceder es la que tiene esa mujer. Qué manera de proceder es la que tiene esa mujer. Le digo cuál es mi comida. Ve y busca la cocina. Hasta eso a ti te pesa. Toma la que está en la mesa. Ponga atención, chinita. Ponga atención. Tú sabes que soy tu esposo, así que ponga atención. Que lo que tiene esa mujer, que guarda y no lo deja ver. Que lo que tiene esa mujer, que guarda y no lo deja ver. ¿Será que es paga o haragana? Pues que no lo sabe hacer. ¿Será que es paga o haragana? Pues que no lo sabe hacer. Te digo, tráeme un poco de agua. Pégale la tela y ábrela. Eso no me gusta nada. ¿Qué tú quieres que yo haga? Ponme atención, chinita. Ponme atención. Tú sabes que soy tu esposo, así que ponme atención. Yo quiero una toalla, búscame una toalla. Yo quiero una toalla, búscame una toalla. Que estoy en el baño, empapado de agua. Que estoy en el baño. Es que te...